más allá, como es natural, de que hablo como Mar Moreno, lógicamente, que no estoy representando en este caso ni al Partido Socialista de Andalucía ni al Gobierno, que no tiene nada que ver con esto, sí les diré que en primer lugar valoro sobre todo el apoyo y el compromiso tan expreso de Carmen Chacón con Andalucía y con el proyecto de Pepe Griñán. Y valoro también la visión que tiene sobre el futuro del partido y sobre el futuro de la sociedad española. Creo, además, que la política sin emoción se convierte en administración. Y desde luego yo creo que Carmen hoy nos ha emocionado y creo que es un componente que no puede faltar en el futuro de nuestro partido, de nuestro proyecto político, que es la emoción de saber que este partido le queda mucho por hacer para España y desde luego para Andalucía. Habla a título personal, pero ¿por quién cree que los delegados andaluces se decantarán finalmente? ¿Por Rubalcaba? Bueno, yo creo que el secretario general de los socialistas andaluces lo ha dicho muy claro en muchas ocasiones, como no puede ser de otra manera. El ruido de la libertad es un ruido enriquecedor para nuestra organización y desde luego no tengo la menor duda de que los delegados y delegadas andaluces y andaluzas van a escoger lo que consideren mejor para el futuro del socialismo de España.